estético Alma Linda Tandil, primero que el lugar es hermoso. Ya entras en una casona divina que está muy bien ambientada, lindos aromas, una tranquilidad. Te da ganas, yo me daba ganas de quedarme. Vos te pones en la camilla ahí y te da ganas de quedarte a vivir. Sí, es un spa, es como un spa. Así que bueno, en Alma Linda Tandil vas a encontrar un montón de cosas. Ya hoy te vamos a empezar a contar para aquellos que estén medio como apurados, porque ya el verano, ¿en cuánto está? A nada, la vuelta de la esquina. Ahí sí. Nomás. Bueno, Marina, que es la responsable, Marina Vázquez, es enfermera en realidad. Ajá, y ella también es una tranquilidad porque trabajó como 10 años, tiene 10 años de vocación en el sanatorio Tandil. Y un día decidió cambiarse de su vocación a la estética. Su otra vocación. Su otra vocación, también. Claro, que le daba mucho gusto también ayudar a las personas en estas cuestiones. Por razones personales ha dejado la enfermería, pero parece que algunas cositas hace todavía igual. Mira. Bueno, se le abrió esta puerta porque estuvo trabajando mucho tiempo también en... ¿Se acuerdan de Piu Vela? Sí. Bueno, Piu Vela fue uno de los primeros, si no el primero, centro de estética que se abrió aquí en la ciudad de Tandil, que fue un éxito, un boom total. Ya no está ese centro de estética, pero ella era, ahí como la mano derecha del centro de estética. Y finalmente, bueno, cuando Piu Vela cierra también, parece que la dueña se fue a vivir a otro lado, a otro país, no sé. Donde se fue. Ella se arma su propio centro de estética que con todo lo que aprendió ahí. Realmente tiene una gran experiencia y bueno, y se sigue capacitando con todos los tratamientos. Ella me contaba que cada año se capacita con nuevos tratamientos para, bueno, esto de brindar la mejor atención, y está atendiendo todos los días de 8 a 20 horas. Es de corrido. Horario corrido. Qué bien. Sí, y también tienen dos domingos al mes, por ejemplo, para la depilación definitiva. Ajá. Que se llena. O sea, ¿los domingos? Sí, los domingos. Mira qué bien. Está bueno porque son como fechas especiales donde va muchísima gente. Por ejemplo, me contó que la última fecha tuvo 50 personas. No. Sí, las dos fechas. Y bueno, es depilación definitiva, que están trabajando con la última tecnología láser avalada por el FAD. Tienen, bueno, por ejemplo, tratamientos faciales, como puede ser peeling, hidratación y limpieza facial, la radiofrecuencia para atenuar arrugas, estimular el colágeno, la elastina de la piel. Y bueno, después hay todo tipo de tratamientos para, por ejemplo, celulitis, flacidez, adiposidad localizada. Y en cada caso se recomienda al paciente una vista previa para saber qué tratamiento es recomendable. No es que yo voy a decir, ay, haceme electrodos, por ejemplo. No, porque por ahí no nos necesitas. Claro, por ahí lo que necesitas es otro tipo de tratamiento. Y están atendiendo más de 60 personas por semana en Alma Linda Tandil. Todas con resultados increíbles, muchas de los cuales terminan los tratamientos y después dicen, ah, no, yo sigo. Claro. Y se hacen otro tratamiento. Sí, queda 0 km, así chapa y pintura te hace. Claro, porque si durante mucho tiempo, por ejemplo, viste una parte de tu cuerpo de manera, desagradable, te levantás todos los días y decís, esto no me gusta, y un día lo ves bien y vas a decir, y bueno, voy a seguir, si tenés alguna otra parte que realmente te genere incomodidad. La mayor publicidad que tiene Alma Linda Tandil en realidad es el boca en boca, porque la gente lo recomienda, ¿no? Y por eso también yo llegué ahí. Y desde ¿cómo lo buscamos por las redes? Alma Linda Tandil. Alma Linda Tandil. Búscalo. Además van a encontrar, por supuesto, también en ABC Radio el dato a través de las redes sociales. Desde el lugar de Alma Linda tratan de brindar lo mejor y bueno, te atienden con muchísima dedicación. Es un placer hablar con Marina, el cuidado que tiene. Bueno, es una profesional de la salud, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, y lo ven reflejado en esto del boca en boca, porque realmente funciona y mucho. Cuando vos te va bien en un tratamiento, lo vas a recomendar. Mira, ondas magnéticas que equivalen a 60 sesiones de electrodos. Glúteos up. Glúteos up. Y tenés un glúteo acá, por la nuca. Yo quiero ese trasero. Sí, glúteos up. Pero no lo voy a hacer. Yo estoy por otra cosa. No quiero ese trasero. Porque después. El problema de agrandarse el culo que tenés que cambiar todos los pantalones. No hables así, Mariano. Claro. No, pero está aparte, diciendo Celeste que para ahorrar en short vos podés ir acá con Marina y te usás el mismo short de que ahora no te entraba y ese tipo de cosas. Pero aparte, sí, no, ahora te entra de cintura. Te entra. Pero si te haces más culona por los electrodos, no te va de sisa. Claro. No te va de sisa. Como a Jimena Barón, que dice que no le entran los pantalones. Y sí. Bueno, pero aparte, ¿para qué querés semejante trasero? Ah, yo me pregunto. Que quiero acá para que te griten cosas. Y para la playa. Pero la playa... para que te griten cosas en la calle. No sé para qué quiero eso. No, eso ya no va más. No se hace más. Celeste, por favor, la gente no grita. Por ahí hay gente que gana seguridad. Yo hay cosas que no las comprendo, pero sé que hay gente que gana seguridad en sí misma con, por ejemplo, cuando se hacen las lolas o el trasero, lo que fuere. Y les gusta y se sienten más personas por tener eso. Y bueno, estas son las cabezas de cada uno. Hay gente que quiere ir a la playa y como pega bikini y eso, bueno, quiere Claro. Tipo ser bomba. Sí. Bueno, cada uno a su ritmo. ¿Vos qué te harías, Mariano? ¿Qué te harías? No, yo soy... Esto hacete, mirá, no quiero, limpieza no quiero... facial, se saca dale. Los Marina, no quiero, puntos negros. No quiero patearle en contra a Marina de ninguna manera. Es el, ahí empieza sí. el nivel de machirulómetro. No, no, no, de a ninguna ver. Manera machirulómetro, pero estoy en contra de que el varón se haga esas cosas. Se depile. Nuestro Coco Silly, sí, ya le avisamos Marina, a Marina porque no, está no, escuchando. Marina no está escuchando. No, no soy Coco Silly, no, no soy, es Coco Silly, ni, no soy ni macho, ni machirulo, ni nada. Bueno, no importa. Pero el igual... varón tiene puntito negro, déjeselo ahí. Igual tenemos, me queda bien. Bueno, igual tenemos a, no te a, queda bien. A Cherro, que sí se haría cosas. Sí. Que en cualquier momento nos va a llamar y sí. nos lo va a confirmar. Pero es más coqueto, Cherro. Es más coqueto. Sí, sí, sí dijo el, que... El varón en cama solar, por ejemplo. ¿Cómo? Tipo Mariano Clos. Flaco, por favor. Pues es un estilo, es un estilo. Salí de ahí, maravilla, salí de ahí. Bueno, pero para aquellos hombres que sí se quieren sacar. Sí, claro, bueno, ahí está bien. Claro. Vaya, no, media Marina, vayan con Marina. Pará, igual si sos... la vas a hacer, hacela bien, como dice la canción, anda sí. con Marina. Si sos deportista, por ejemplo, por ahí te molesta, ¿viste? Los nadadores, claro. los nadadores se tienen que depilar los pies. Por para una no cuestión los frenen, aerodinámica. Todos los pelos tienen que sacar. Bueno, ¿no? todos. Todos los pelos son, roban bueno, tiempo. Ahí se pueden hacer definitivas. El pelo te roba tiempo. La tira de cola, todo eso, ¿no? Ay, no. Eso se tiene que hacer la tira los lavadores. La tira de cola te hacen así. Mirá, te hacen así. Como una ventana, así, y te meten todo así, ¿cómo se llama? La crema. ¿Cera eso? Y te hacen ¡zoc! ¿Con cera se hace la tira de cola? Pero Marina no hace esto, porque Marina hace depilación definitiva. Ah. Chico, no está bien hablar de estas cosas porque Marina hace depilación definitiva. No, no, porque yo quiero saber. Hace gestos que si no, se le hace un gesto que me conmovió. Es como una cortina. Es como una cortina. No, hacen ¿por qué así? Le hacen? Eso es otra cosa. Bueno, pero pará, son profesionales. No iba a abrir tanto. Eso me parece que. Porque se te pegajea. Es de vicioso. Chicos, son profesionales. Son profesionales. ¿Y eso se hace con cera? ¿Te ponen cera ahí? Antes no. se hacía con cera, ahora se hace con láser. No, no, no. Ah. Hay depilación con cera, pero estamos recomendando la depilación definitiva. Definitiva con Marina, que aparte sí. de una mano. ¿Para qué? Para que nunca más tengas que ir y pasar por esa situación horrenda de que te abran sí, y que te pongan cera. O sea, la barba. Ahora en serio. ¿Se puede depilar definitivamente sí. la no, barba? No, yo estoy hablando sí, en serio siempre. No, es así. Yo creo que bueno, no. La barba. Ataca la cana. Ahora hay algunas máquinas que sí, nueva tecnología que agarra algunas canas, pero cuesta mucho más el pelo blanco que el negro. El pelo, mientras más negro sea y más grueso como el de la barba, más rápido se muere la raíz. Mira cómo sabe. Mira cómo sabe. ¿Por qué sabe tanto? Y entonces no me porque tengo que llevo afectar más. Llevo 121 sesiones. Ah, estás haciendo depilación, mira. ¿Depilación estás haciendo? ¿Definitiva? No sé. ¿Alguna sí, depilación? Miles de años, sí. Bueno. ¿Tienes que aprender o...? Pero, o pará, tenés haces... que ir con Marina para que te dure menos. Por supuesto, voy a ir no con Marina. No puedes hacer mil años que... Y pasa que Marina, yo vivía por otro barrio y no la tenía. Bueno, pero... les cuento dónde está. Ah, que no es un día la depilación definitiva, ¿hay que ir? No, son sesiones, pero es según la persona, me parece que según cada persona. Y bueno, yo no me quiero afeitar más. Ponle. No te querés afeitar no, más. Me rompe, afeitarme y me rompe. Vas con Marina. Sí, ¿Te hacen la definitiva? Te hacen la definitiva. Barba. Bueno, hay mujeres que tienen problemas también, por ejemplo, de hormonales y les crece vello, entonces tienen que hacerse la depilación definitiva. ¿Lo de la nariz también? ¿Se pueden sacar? También. Ah, ¿duele mucho? Sí, pero no. No, no es que duela, no pero no te lo tironean como... Yo me imaginé, viste, cuando te sacás el pelo así que te lo tironeas. Sí, ¡ah! Lo sentís en el cerebro. Sí. Marina está emocionada. Me dice, qué lindo, qué emoción. Claro, estábamos hablando de ella, de lo profesional que es una profesional de la salud muy conocida aquí en la ciudad de Tandil. Sí, claro. El Sanatorio Tandil. Pero, bueno, se dedica a esto, a cuidarnos ahora desde otro lado. Qué lindo. Y yo, la verdad, se las recontra recomiendo porque, aparte, es el lugar, como el trato, ¿no? La tranquilidad. Sí. A mí me que gusta tenés eso. Ir, viste, atravesar la puerta de lo de Marina y de repente uno quedarse como un spa, así, bueno, este es mi spa, tiempo, es mi momento, spa. Voy a hacer algo para mí, para mi cuerpo, claro, para sentirme bien. Que no me moleste. Tener linda la piel, la cara, sacarme los puntitos negros, ponerme electrodos, bueno, todo eso y salí, ¿sabes qué? Se te cambió otra que psicólogo. Anda sí, y metete lo de Marina y listo. Y para todo eso, bueno, les voy a pasar la dirección. Anótenlo a porque ver, les va a salvar el verano. Si vos decís, no me voy a poner más allá. ¿Estoy a tiempo todavía del verano? Sí, es ahora pero la claro, fecha. Es ahora. Es ahora. Es con todos, dijo Macri. Vamos ahí. No, y es si escúchame. Se puede. Si se puede. Y puedo ir yo, por ejemplo, por digo, supuesto. Marina, mira, esto soy yo. Ah, sí. ¿Qué hay que hacer? Y sí, y bueno, después aguantese la respuesta de Marina. Y date vuelta y andate, flaco. No, le va a decir eso. Milagro, le va a decir, milagro no hago. Mire, no. Para tallar ese cuerpo vamos a necesitar tantas sesiones de cinceles, ta. Y martillo. No, por supuesto que milagros no hacen en el sentido de que si vos, por ejemplo, tenés, no sé, alguna adiposidad. ella te va a decir, tengo alguna que otra. Tenés que tomar agua y claro, obviamente no te la si pases tomando cerveza y comiendo hamburguesas. Ahora, ¿cuál sería el sentido de ponerme? Muy bien, adiposidad localizada, no saben cómo cambió. El antes y el después, claro. Me encanta. Digo yo una cosa y consulto. Ahora vamos a dar la dirección de Marina, que estamos generando misterio. ¿Para qué quiero ponerme lindo para el verano y después no me puedo comer un pancho y tomarme una cerveza? Porque no es así. Y yo no puedo terminar de hablar porque no me dejan. Lo que estoy diciendo. No me contestó la pregunta. Sí. Que yo no dije no te podés comer un pancho y dije, si te la pasás todos los días tomando cerveza, ahora si el fin de semana o un día a la semana uno dice, ay, me... pero en general como que uno tiene que tratar de comer tirando a sano, que no todos los días. Es verano. En verano todos los días. Claro. Bueno, vas con un cuerpazo a la playa y te arruinas. Y en marzo, que te salve. Mangacha. Es una... ¿Dónde está Marina? Por favor, quiero saber. Marina está en Colón 1291. Ah, me queda la pasada. Sí, está, mira, al lado de una lotería. Hay una quiniela, perdón. Sí, quiniela. Una quiniela. Y además, bueno, acá hay un teléfono que es WhatsApp, 2494-66. Ya la agendo. 9828. Se las súper recomendamos. 66-98-28. Es el lugar al que va Paola Celaya. Mira cómo está. Bueno, no, pero, sin una arruga. Mira, sin en la cara, mira el cutis. Mira el cutis que tiene. Alma Linda Tandil, que además se ha sumado este mes también al Octubre Rosa, por las que quedaron en el camino, por las que lo vencieron y por las que siguen luchando, también por las que lucharán. Porque estamos en el Octubre Rosa, que es contra el cáncer de mama. Así que está buenísimo que se han sumado también aquí de Alma Linda con estos posteos.